señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Muy buenas, buenas, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, buenos días, buenas tardes para todos los que están del otro lado. Muy buenos días, buenas tardes, doña Ivana Casas, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, ¿todo bien por acá? ¿Todo bien por allí? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y bueno, ¿en qué país está acá viviendo usted? Estamos acá, estamos acá. Buen día, buenas tardes, don Gustavo Ulla. Buen día, acá ando aturdido por los gritos que pega. Yo no pego gritos, es la amplificación, ¿vio? Hay una cuestión tecnológica en el medio. Mi nombre es Gustavo Gordillo, está Nacho allí operando técnicamente. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde con todos ustedes, si son tan amables de quedarse allí donde están, o si nos está escuchando a cualquier hora, en cualquier momento de la semana. Vamos a estar durante 2 horas acompañándolo, si usted tiene la amabilidad de no cortar de ir al baño y esas cosas. Con un montón de palabras. Con un montón de palabras, con un montón de... Parroles. De comentarios, con un montón de textos, con un montón de reflexiones, con un montón de sorteos, todo tenemos... ¿Qué vamos a sortear? Vamos a sortear un... ¿Sabes lo que se está sorteando? Una piña. ¿Qué hora es? 13:05 del mediodía en toda la República Argentina. Comenzamos este Nosotros y los Medios número 262. Nosotros y los Medios número 262, que tiene vías de comunicación, el Facebook nos busca como Nosotros y los Medios, como No los Medios, y en alguno de esos lugares nos encuentra. Tenemos un Twitter que es @nilmedios. Siempre que decimos nilmedios es NYL medios. Nilmedios, @nilmedios es nuestra dirección de Twitter. Pero tenemos un mail también que es nilmedios@gmail.com. ¿Qué más tenemos? Todo. El blog, donde están todos los programas archivados. El blog, si usted nos está escuchando... Y lo vamos subiendo sábado a sábado. nilmedios.blogspot.com. Exactamente. Allí, si usted nos está escuchando en directo, sepa que puede recuperar cualquiera de los programas de la historia de Nil Medios, de Nosotros y los Medios. Hay algunos que son irrecuperables. Sí, no, se pueden... Lo peor es que se pueden recuperar. No, no se pueden mejorar, que es otra cosa. 262 programas vamos a tener metido ahí en el blog, así que métase en nilmedios.blogspot.com y puede escuchar programas de toda calaña, desde que estábamos ya en Radio Provincia. Desde ayer y el 2010. 2010, en julio, estamos por cumplir 7 años. Estamos por cumplir 7. ¡Wow! 7 años. La comezón del séptimo año. La comezón del séptimo año. Debe comezón. Ser. Debe ser. 262 es el número de programa, dijimos. 262, el 62. Si usted quiere jugarle a la quiniela, debe soñar previamente con que su casa ha quedado anegada por las aguas. Qué feo. O su ciudad ha quedado anegada, o su país ha quedado anegada por las aguas. Creo que todos deberíamos soñar, en todo caso, con la inundación tal cual están las cosas. 262 es el programa. El 62 es la morsa también. La morsa. Muy bien. La morsa se ve en un terreno inundado, se mueve a sus anchas. A sus anchas, sobre todo a sus anchas, porque es grandota. Ingeniero. ¿Vale tanto, es la... perdón, vale para el animal y la herramienta, cualquiera de las dos? No, estamos hablando de animales. Ah, en ¿sí? este caso estamos hablando de animales. Bien. La morsa, entonces, yo soy la morsa. Que no es Aníbal Fernández. Que claramente. Como intentó decir Lilita Carrió que era. La profesión que usted puede tener para jugar al 62 es...